Viviana Olave, quien es la presidenta del Comité de Agua Potable de estos sectores, para que nos comente en relación a qué es lo que está aconteciendo ahí. Pero primero que nada, saludarla y darles las gracias por establecer este contacto telefónico con nosotros. Viviana, muy buenas tardes. Buenas tardes. Lo había llamado porque estaba súper preocupado. Hoy día andábamos por la municipalidad gestionando para ir a comprar la bomba. ¿Aló, me escucha? Sí, correcto, le estamos escuchando. Es que sabe que el día jueves en la tarde se quemó la bomba frente a Santa Elena. Antes solo había quemado la bomba de Caramavi, ahora se quemó frente a Santa Elena. Trajimos un mecánico y el mecánico dice que la bomba explotó porque hay demasiadas piscinas, lo que es Antiguárate, Mucuchico y La Roscana. No hay persona que no tiene piscina. Nosotros hicimos una reunión hace poco y dijimos que por favor cuidara nuestras bombas y que por favor tratáramos de cuidar porque esto es de nosotros, pero parece que la gente tampoco entendió. Llenó demasiadas piscinas y la bomba explotó. En este momento, municipalidad, el día viernes licitó al tiro, en este momento anda la señora Rosa Rivera con uno de nuestros operadores en Concepción, viendo la bomba si se puede traer y además llevando el repuesto que explotó a ver si se puede arreglar para darle solución lo antes posible a esto. Digamos, entonces, aclaremos un punto, o sea, ¿sería irresponsabilidad de alguno? Mire, yo sé que toda la gente no tiene piscina, pero la mayoría tienen piscina acá. La mayoría, a ver, ¿qué es lo que ha hecho la gente? Yo eso hablaba cuando me preguntaban, la gente lo que está haciendo es sacar los medidores y llenando las piscinas. Entonces, no está gastando agua, porque no está pagando agua, pero la bomba trabajó a full. Entonces, ¿qué pasó? Que la bomba explotó. A ver, nosotros pensamos que con robar un poquitito de agua no vamos a pagar, pero lo hicimos un daño a toda la población, lo que es la Araucana, de Mucuchico y Antiguala. Entonces, esa bomba, no creo que se pueda arreglar, pero igual se está intentando. Pero según el mecánico, por eso la bomba explotó, porque tuvo demasiada presión, sacaron demasiada agua. Ya. Y hemos hecho bastante arranque también, entonces la gente no cuidó la bomba. Yo hice reunión, le expliqué porque por favor cuidáramos la piscina y que por favor no robáramos agua, porque lo estamos robando nosotros mismos, pero la gente parece que no entendió y pasó lo que pasó. Pues la bomba nos cuesta casi 4 millones de pesos. Yo en la reunión dije que yo tenía un proyecto en mano para tener una bomba repuesto. Ese proyecto se está ejecutando ahora y se va a comprar la bomba. No vamos a quedar las mismas, porque tan la hora no vamos a tener bomba repuesto y va a pasar lo mismo que está pasando ahora en cualquier momento, porque nosotros mismos con las bombas. O sea, y de responsabilidad de parte de algunos vecinos, ¿cierto? Que ante el llamado que se hiciera de no llenar piscinas, bueno, lamentablemente usted nos decía que por robar agua, ¿cierto? Por sacar agua en forma ilegal, se perjudicó a una gran cantidad de vecinos y vecinas del sector que en este momento están, bueno, yo entiendo su molestia también de algunos vecinos que a lo mejor no hicieron esto y que en el día de hoy están pagando las consecuencias porque están sin agua. Nos han llamado durante toda la mañana, durante todos estos días, porque no tienen agua, no tienen este vital elemento ni para tomar desayuno, entonces están desesperados. Sí, sabe que yo en este momento, sabe que yo igual quedo sin agua, yo soy la presidenta y quedo igual sin agua, y la gente que comprende que nosotros, a ver, hemos amanecido arreglando estas cosas de bomba y a nosotros nadie nos paga, nosotros estamos por el amor al arte, pero estamos tratando de dar una solución lo antes posible, pero sabe que yo no comprendo a la gente, sabe por qué reclama tanto por el agua, pero sabe usted que hay casi 3 millones de pesos en deuda que no quieren pagar. Entonces, ahora yo creo que se van a dar cuenta que es factible que paguen el agua, es factible que la gente tiene que pagar el agua, tiene que cuidar nuestras bombas, tiene que cuidar el agua. Yo creo que esto les va a servir un poco de escarmiento. Bueno, la verdad que le quiero agradecer por su sinceridad, porque la verdad es que mucha gente nos ha llamado a la radio y dice, don Manuel, pero es que mire que aquí esto funciona acá, que anda mal la cosa, que aquí, y usted nos está aclarando y nos está dando la versión oficial. O sea, aquí hay responsabilidad de algunos vecinos, no de todos, no estamos generalizando, sino que estamos diciendo que algunos vecinos puntualmente se excedieron, robaron agua y por robar, digamos, estaron la bomba por llenar piscinas. Eso es preocupante. O sea, preferimos tener una piscina y bañarnos, qué sé yo, todo, y tener una semana cortada el agua y a lo mejor más, y dejamos a 3.000, 4.000 personas sin agua. Eso mismo. Entonces es una irresponsabilidad, esa es la palabra. Y más encima, usted nos dice que hay gente que hay una deuda de más de 3 millones de pesos. O sea, ¿qué pasa? ¿Quién cancela el agua? ¿Quieren el agua gratis? A ver, nosotros hicimos reunión una vez al año. Yo el año pasado no pude hacer reunión porque a mí se me acaba de morir mamá. Este año hice, ¿sabe qué? Yo agradezco porque tuvo una gran cantidad de socios ahí. Nosotros dimos un balance completo, estuvo municipalidad. La gente se dio cuenta que no se estaba gestionando el agua, no se estaba absorbiendo todos los gastos. Entonces la gente misma dijo, ya subamos el agua a 1.000 pesos a poder que esto continúe, para poder salir de un poco de las deudas, porque la gente que no paga no va a reuniones ni tampoco paga el agua. Y más encima ahora, ¿sabe qué? Yo estoy bastante preocupado, Manuel, porque yo he amanecido con mis trabajadores, le han dado el 100% acá tratando de solucionar este problema. Pero hay gente que lo único que sabe es llamarme por teléfono y mi mamita, sacando a mi mamita, que por favor le dé el agua, pero así, sacando mamá, abuelita, todo. Y esa no es la solución. A ver, si los socios están sin agua, yo también estoy sin agua. Y si mientras no se compre la bomba, no podemos hacer nada. Ni yo, muy presidente que sea, no puedo hacer nada si no llega la bomba, ¿comprende? Pero ningún socio se ha acercado a mi casa o a la oficina a decir, ¿sabes qué? Yo tengo camioneta, hay que ir a Gramávida, le podemos ayudar, nada. Ellos exigen el agua, pero tampoco son, esto no es desvío, esto no es municipal, esto es nuestro. Nosotros tenemos que nosotros aquí resolver los problemas entre nosotros, pero nadie, aquí nadie resuelve problemas, solamente exigen. Pero yo pienso que uno tiene deberes, pero también tiene derechos. Obligado, ¿eh? Y digamos que si tuviera el agua de desvío un mes y fuera, ¿eh? Le cortamos al tiro el agua y desvío sí que no perdona, que igual que Frontel, pues. Aquí hay personas que deben un año, dos meses, ¿no? No, y cada vez que se le ha ido a cortar el agua, simplemente un palo, nos dejan pasar, retan y hasta ahí quedamos. Entonces, por eso digo yo, esto a lo mejor les va a servir a los socios, no les digo a todos, porque ahí tenemos socios muy responsables, pero también hay socios súper irresponsables, y lo único que saben es, a ver, acá tenemos un operador que se llama Víctor Landero, su señora fue a la casa a retar a su señora, yo le digo, no, nada que ver, si mi marido trabaja, no tienen por qué venirme a retar a mí. Entonces fueron a retar a su señora, esto, a ver, con retar o con sacar mamita, aquí nada se soluciona, así que hay que salir para adelante y sacar este problema adelante. Tenemos 3.500.000 para comprar la bomba, se está gestionando, está comprando la bomba en este momento, anda municipalidad, vamos a traer la bomba lo antes posible, vamos a poner la bomba, pero las cosas hay que gestionarlas, no hay que ni retar ni nada, porque así no se nos solucionan las cosas. Señora Viviana, bueno, digamos que al llegar esta bomba en el transcurso de hoy, a más tardar... No, yo creo que el miércoles. El miércoles más o menos yo pienso que podríamos tener agua. Ya. Bueno, pero al llegar esta bomba, va a pasar la misma situación, si es que no se hace el llamado... Correcto, si es que no se hace el llamado a los vecinos a la responsabilidad de cuidar el agua, a esos vecinos que deben el agua, por favor, o sea, hay que pagar el agua. Hay que pagarla, porque si no, tampoco no se puede tener el vital elemento, nada es gratis en la vida. Ahora tenemos que pagar, los que pagamos el agua, tenemos que pagarla si no la cortan, los que tenemos la luz eléctrica, si no la pagamos, la corta Frontel. Entonces, ¿por qué hacer tanto problema por suministros básicos que son elementales y que lamentablemente tenemos que pagarlo? O sea, nadie aquí va a tener el agua gratis, nadie va a tener la energía gratis. Hacerle el llamado a los vecinos, porque si se coloca la bomba, van a seguir endeudándose mucho más esos vecinos que no pagan el agua. Eso mismo. ¿Sabe cuánto pagamos nosotros de luz, comité, don Manuel? 2.150.000 pesos. ¿2 millones? Y entran acá al comité 2.500.000 y tenemos 3 operadores. Por eso, todos los meses estamos endeudados porque la gente no paga, todos los meses. ¿Qué se puede hacer ahí con el... Bueno, la asamblea en este momento dio la orden, la asamblea, que es la que manda acá, que se le cortara a todos sin aviso, porque ya se le avisó año... 5, 6, 7, 8 meses antes, eso que ahora se le va a cortar a todo. Y justamente se rompió la bomba, así que no pudimos cortar. Así que como que tienen un poquito de suerte también. Sí, entonces ahora se va a colocar la bomba y se va a hacer lo que dijo la asamblea. Sin previo aviso se le va a cortar a toda la gente. Yo creo que esa sería la mejor determinación, apelando, ¿cierto?, al criterio de 150 los, personas. Claro, apelando al criterio de ellos, digamos, si no pagan el agua, lamentablemente no pueden tener el servicio. Si nada en la vida es gratis ahora. Todos pagamos el agua, todos pagamos la energía eléctrica, todos tenemos que sacrificarnos en eso. ¿Por qué los vecinos ahí no? Así que vaya el llamado también para aquellas personas que deben el agua. No hay que ponerse soberbios, no hay que... Nada es gratis. Y me llama la atención eso de que gente diga y se vaya en contra. No, yo no voy a pagar el agua tal por cual. ¿Por qué? Si todo se paga en la vida. Así que, bueno, van a tener que, lamentablemente, no tener vital elemento nomás, por seguir con el agua cortada después cuando llegue. Tratar, don Manuel, de cuando llegue la bomba, yo, mi anhelo mío era tener una bomba de repuesto, ahora ya, porque la bomba de abajo está nueva. Pasó lo mismo la otra vez, se quemó y la compramos nueva. Ahora la de arriba va a estar nueva también. Esta bomba tenía como cerca de 8 años. Tratar de que no tenemos bomba de repuesto, tratar de que la gente cuide el agua. Ya basta de piscina, ya el verano ya pasó, pero el otro verano va a ser lo mismo. Ya basta de piscina, tratar de no tanta agua y tratar de pagar eso, porque yo ahora en julio termino mi periodo, alguien más va a llegar como presidente y va a tener el mismo problema.